por la calle de la paz. Si yo tuviera un coche sport, te llevaría a pasear. Pero mira mi carraca vieja, 20 por hora y no corre más. Ana María Amparo, bajámonos al club. Vamos, vamos a bailar. Si yo tuviera un coche sport, te llevaría a pasear. Pero mira mi carraca vieja, 20 por hora y no corre más. Ana María Amparo, bajámonos al club, vamos.